Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es lunes 13 de abril del año 2015, día en el que conmemoramos la victoria del pueblo de Venezuela sobre el golpe de Estado contra el líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Esta es la emisión meridiana Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes de nuestros puntos de internet para que puedan contactar con nosotros. Arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad en el Twitter y www.albaciudad.org. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Yo soy Lister Ramos y en nombre de todo el equipo presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Venezuela recibió respaldo total en la clausura de la Cumbre de los Pueblos. Falleció el escritor y periodista Eduardo Galeano. Izquierda Mundial se activa en solidaridad con Venezuela. Este lunes se extenderá en Caracas la bandera más grande de Venezuela. Cultura. Entre risas y aplausos arrancó cuarto Festival de Teatro de Caracas. Cantoras venezolanas compartirán experiencias de su lucha antiimperialista. Orquesta Sinfónica de Venezuela interpretará obras de compositores rusos. Internacionales. Festival Internacional sobre Videodanza comienza este lunes en Cuba. Cultura al Día. La solidaridad marcó el triunfo de Venezuela en la Cumbre de los Pueblos, una patria para todos en paz, solidaridad y con justicia social, realizado en Panamá, donde nuestro país recibió un amplio respaldo por parte de los movimientos sociales frente a las agresiones de los Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, catalogó el encuentro como una gran victoria de América Latina y el Caribe. Vimos cómo creció la ola de la verdad. En inglés, en portugués, en holandés, en español, América Latina y el Caribe hablaron con una sola voz y le dijeron: Presidente Obama, derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Creo que ha sido una gran victoria de América Latina y el Caribe. Hablar con la verdad ha sido una gran victoria de la paz. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó que la Cumbre de las Américas dejó claro que Latinoamérica está más unida y fortalecida que nunca. América Latina, soberana, digna del siglo XXI, no permitirá nunca más que se la trate como patio trasero de nadie. Y que vamos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad, que nunca más aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que nunca más permitiremos exclusiones, bloqueos criminales, discriminaciones, que nunca más aceptaremos la desestabilización descarada. Como resultado de la solidaridad de Venezuela hacia los pueblos de nuestra América, el jefe de Estado venezolano recibió en Panamá el reconocimiento de apoyo a los países hermanos durante más de 16 años de revolución. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano falleció la mañana de este lunes en Montevideo, su ciudad natal, tras batallar contra un cáncer de pulmón. Nació en Uruguay el 3 de septiembre de 1947. Desde muy joven incursionó en el ámbito periodístico y en 1971 publicó una de sus obras más conocidas, Las venas abiertas de América Latina, libro que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, obsequió en abril de 2009 al presidente estadounidense Barack Obama en la quinta cumbre de las Américas. Entre sus obras destacan Memoria del Fuego, Los días siguientes, El libro de los abrazos, entre otros. al combinar géneros como el documental, ficción, periodismo, análisis político e historia, Galeano trasciende como uno de los escritores más emblemáticos. Sus trabajos, traducidos a más de 20 lenguas, constituyeron una incisiva inteligencia y polémica forma de interpretar los conflictos sociales y políticos de la realidad latinoamericana. Paz a sus restos. 12:08 minutos. Este lunes se reúne en Caracas el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. Se activará a la izquierda mundial con el propósito de ratificar su respaldo al gobierno y al pueblo de Venezuela ante las acciones injerencistas por parte de Estados Unidos. Así lo informó la secretaria ejecutiva del evento, Mónica Valente. Estamos aquí, países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, México y Trinidad y Tobago, cerca de 12 países, para una vez más demostrarnos nuestro apoyo, nuestro respaldo al presidente Nicolás Maduro. Y tenemos nosotros gran admiración por su trayectoria de líder sindical. Muchos de nosotros del PT, del Partido de Trabajadores en Brasil, somos oriundos, originarios del movimiento sindical y vemos el gobierno y la serenidad, la coraje, la firmeza del presidente Nicolás Maduro como un orgullo de la clase obrera de toda América Latina y Caribe. Como parte de este encuentro, el domingo 19 de abril se realizará una jornada de solidaridad mundial con Venezuela, actividad que estará acompañada de un tuitazo mundial y una presentación musical en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y continuamos con más informaciones de este lunes. El Paseo de los Próceres será el escenario donde será extendida la bandera más larga de Venezuela, un hito sin precedente en toda la historia del país. La bandera de unos 1.200 metros de tela fue elaborado por el Poder Popular con el propósito de hacer respetar los símbolos patrios nacionales y condenar la más reciente agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, escribió este domingo a través de su cuenta Twitter: "Estamos en los próceres ensayando el despliegue de la bandera patria más grande de nuestra historia". 12:10 minutos. Cultura al día. La cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas arrancó este viernes con la obra española Paganini en el Teatro Municipal de Caracas. El alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, quien dio la bienvenida al público presente, señaló que esta actividad es una fiesta para todos y todas, posible solo en Revolución. Bienvenidos, bienvenidas a la fiesta de la paz, a la fiesta de todas, a la fiesta de todos, del encuentro fraterno, del saludo, del abrazo, de la sonrisa. Amamos la cultura y sobre todo nuestro derecho a vivir en libertad, a vivir independiente y a construir nosotros nuestro propio futuro. Esto que estamos viviendo hoy aquí es el futuro, porque cuando lanzamos el primer Festival de Teatro de Caracas, fue un festival muy modesto, pero fue el inicio que nos permitiera ir creciendo y recuperando los teatros. Uno de los actores y productor de la obra, el libanés Ara Malikian, manifestó su emoción de formar parte de la inauguración del evento. Feliz de estar en un teatro tan magnífico y es maravilloso para el público venezolano tener tanto acceso a la cultura, a espectáculos de muy alto nivel y por nuestra parte es un honor de estar aquí y compartirlo con el público. Con más de 200 funciones en 25 teatros recuperados y 884 actividades fuera de sala, el Festival de Teatro Caracas continuará hasta el próximo domingo 26 de abril. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes 14 de abril se realizará el conversatorio Canción Necesaria, Canto Urgente, en el que participarán las cantoras venezolanas Toña León y Daisy Gutiérrez para compartir anécdotas de las luchas antiimperialistas que han vivido a lo largo de sus carreras. Así lo dio a conocer una de las artistas, Daisy Gutiérrez, quien invitó al pueblo a participar. Estamos invitando a participar mañana a las 5 de la tarde en un espacio abierto para las culturas populares de Latinoamérica y el Caribe, en donde vamos a estar la cantautora Toña León y esta servidora conversando sobre la canción necesaria, Canto Urgente. Allí estaremos haciendo algunas consideraciones precisamente sobre este canto que hacemos desde el corazón, desde la profundidad del compromiso revolucionario en función de la unidad del pueblo, de la paz, del amor, de todo lo que nos conduzca a alcanzar las metas y el propósito de construir una patria soberana, justa, libre, socialista. El conversatorio contará con la moderación del músico tradicional Juan Pérez y tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde en el salón principal de la Fundación CELAR, ubicado en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira. La entrada es libre. 12:14 minutos. La Orquesta Sinfónica de Venezuela presentará este jueves 16 de abril el primer concierto de un ciclo titulado Serie Internacional de 2015 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas a partir de las 6 de la tarde. El repertorio estará dedicado a dos grandes compositores rusos cuyas piezas resonarán bajo la batuta del joven venezolano Joshua Dos Santos. Las entradas para esta presentación están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Internacionales. El Festival Internacional sobre Videodanza Danza Habana llega desde este lunes a la nación cubana para ofrecer a todo el público talleres, exposiciones y charlas sobre esta manifestación artística, además de la realización audiovisual. Como parte de la programación del festival, también se realizará proyecciones de documentales relacionados con la danza, donde el conocimiento del coreógrafo británico Bill Cowie mostrará sus obras en formato de tercera dimensión. El Festival Internacional sobre Videodanza, y a realizarse hasta el 19 de este mes, convocará al premio Tecnologías que Danzan 2015. 12:15 minutos del mediodía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes, 13 de abril de 2015. Les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social @culturaaldia@albaciudad y escríbenos a @culturaaldia@gmail.com. En el control técnico está Luiger Loyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arrencivia y Johnny Marquina, quien nos acompañó en los micrófonos Lisdet Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz inicio de semana. Albaciudad, Albaciudad, Albaciudad. Cultura de liberación. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Que siga la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. Que sacan presos. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos. Queremos a nuestro presidente. Chamo, despierta, deja la flojera, pon Albaciudad ahí, que viene la última parte del rollo este con Chávez. Bueno, y entonces, ¿no? Y que no, que pura política y que tal, y que te da fastidio. ¿Fastidio? Si eso está demasiado tripa, cállate y ponlo, vale, luego te digo. Toda la madrugada corrió el rumor que Chávez no había renunciado, como lo decían los medios, y la gente se lanzó a la calle a protestar contra todo lo que hacía la burguesía. ¡Queremos a Chávez ahorita! ¡Queremos a Chávez! ¡No queremos otra dictadura! ¡Ayer demitieron a Venezuela! ¡Eso fue lo que pasó ayer! ¡No demostraron lo que aquí está pasando hoy! ¡No violaron nuestra constitución! Aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¡Más nada! ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Al amanecer, las guarniciones de todo el país estaban rodeadas de gente reclamando escuchar a Chávez. Y se desató una represión brutal contra los manifestantes. En 3 años que gobernó el presidente Chávez, nunca lo reprimieron como ahora. ¡Mira para allá! La embajada de Cuba había sido asediada y atacada por la derecha. La gente estaba en la calle y no la detenía nadie. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la embajada de Cuba. Los golpistas, tan envalentonados al día anterior, estaban sudando frío con el gentío que había fuera del palacio. Los militares de la Guardia de Honor, todavía fieles al comandante Chávez, engañaron a los golpistas y en una estrategia supuestamente de defensa, tomaron el palacio y mostraron sus fusiles y sus banderas a miles de personas que rodeaban el palacio en símbolo de victoria. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, ¿y Chávez dónde estaba? Mientras tanto, los medios de comunicación privados, complicados hasta el cuello en el golpe, escondían lo que estaba sucediendo. Los medios de comunicación no están transmitiendo la verdad verdadera de lo que está sucediendo. Queremos la libertad del presidente Chávez, electo popularmente y democráticamente por todo el pueblo venezolano. Y aquí está el pueblo de Caracas, a defender su democracia y a defender a su presidente Chávez. Empezó a correr el rumor de que a Chávez iban a llevárselo del país. Quieren sacar jefe ahorita en la noche en avión. Estamos tratando de conseguir un avión de la Fuerza Aérea. ¿Estamos aquí? ¿A dónde? A una isla del Caribe. Ya me confirmaron que es dominicano. Pero no tienen los pies. ¿Pero quién lo quiere sacar ellos? Miguel Tamayo, sí. Okay. De repente, llegó un papel decisivo. Solo quedaban dos cosas por hacer: rescatar a Chávez y rescatar el Canal 8 para decirle a todo el país lo que estaba sucediendo. Ya la gente de Petare lo había rodeado. Solo faltaba tomarlo. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo una cámara y un micrófono. Sí, los enterramos. Y buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciéndole claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional. Luego de un emocionante rescate y de horas de tensión y desvelo para todo el país, el comando que había salido a rescatar al comandante volvía victorioso. Empavaron esto, empavaron. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14. 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información. Tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución, porque esto es un libro para todos. Como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, ¿eh? Oye, no se dejen envenenar, no permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Increíble. ¿Y cómo hicieron todo eso en 3 días? ¿Y los que hicieron eso dónde están? Bueno, la mayoría están sueltos o lanzándose a la asamblea o gobernando en algún estado hablando mal de la revolución. ¿Y eso? ¿No es que Chávez controla todos los poderes, pues? ¿Por qué no los mete preso? Por eso es que tenemos que hacer la revolución, chama. Mientras los ricos estén en el poder, habrá impunidad y los culpables libres seguirán. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, yo digo que nunca olvidar lo que pasó y construir el socialismo, solo así habrá verdadera justicia social. Oye, aló, aló. El 11 la injusticia, el 13 el pueblo despierta. Yo, es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es una historia con una ganas inmensa. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son 8 estrellas en sintonía y frecuencia. Ahora el poder es del pueblo que no hará más reverencia. Ahora cuando el cerro baja, es que Caracas tiembla. Secuestraron al líder entre la noche y la niebla. Como dice el veneco, ya nos sacaron la piedra. El líder fue secuestrado, secuestrado el vocero. Un grito desmesurado desde el 23 de enero. Desde la Vega cotiza, desde Petar entero. Donde hay revolución, hay voluntades de acero. Una guardia de honor que enfrentó a los traicioneros. Y por el televisor no se veía ese balacero. Solo se veía estaca jugando a hacer con dinero. Con una cara de panga, con ínfulas de banquero. No sé tus intereses, se trece solo de pueblo fascista. Solo lograron dejarnos un mal recuerdo. Pero los que convocaron de su casa no salieron. Porque aquí no importa el bando, importa solo los que murieron. Se derrumba. Aquí no importa el bando, importa solo los que murieron. Se derrumba un país. Un golpe ya está en práctica. Empresa derrumba, atacan de forma mediática. Un nuevo presidente se levanta sin sufragio. Derrocan un comandante, pero no callan al barrio. Una CTV que jode, que mata a trabajadores. Intereses antepone por vida de gente pobre. Saldrá muy caro el paro, el pueblo ya lo declaró. La rebelión de los barrios aplasta tu descaro. ¿Qué pasó Venezuela? Mataron la vocación. Elimina nuestra lucha, tumba la revolución. De madrugada militares preparan emboscadas. Revela ese proceso, ser una empresa muy cara. Programación especial para que nadie se percate. La gente está en la calle y que saldrán al rescate. No se tolera un secuestro, que las voces se una. El bravo se defiende desde un gran fuerte de una. Para aquellita libertario que no se detuvieron, que marcharon, atacaron, rescataron nuestro cielo. Ahora con tantas voces que se oigan en el mundo entero, Venezuela no le teme a la fuerza

se fue el picure con las verduras, se fue la anguila con un trancazo, se fue el venado, pero esta noche de cachicamo yo no digo nada porque la tapa se la tengo armada. Alba Ciudad, las 12:33. Alba Ciudad, las 12:37. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. en Alba Ciudad, las 12 y 40 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Todas las mañanas te doy flores y manzanas, te pido la bendición por mis hermanos y por mis hijos, por mi familia y padrinos de religión, por mi familia y padrinos de religión. Chango, Santa Bárbara son dos personas distintas y una misma fe, dos personas distintas y un solo corazón, dos personas distintas y una misma fe. Chango, Santa Bárbara, eres la reina que el pueblo adora, eres la diosa más popular. Chango, Santa Bárbara, Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. Música. quiero bailar contigo, ay Lola, yo quiero bailar contigo, bendícelo a tu mamá, y cuando yo te enamore, cuidado no diga nada, que yo no tengo la culpa, ay Lola, que yo no tengo la culpa de estar tan loco por ti, camina, bailemos allí, apretadito, apretadito, apretadito. Vámonos pa' la enramada, ay Lola, vámonos pa' la enramada, que aquí no se goza nada, allá está la oscuridad, así gozamos los dos, y cuando te diga yo, ay Lola, y cuando te diga yo, échate más para acá, nos vamos de empaliza, apretadito, apretadito, apretadito. Apretadito, qué sabrosito, apretadito, el rinconcito, apretadito, pa' mi mamita, apretadito, pa' tu papito, apretadito, qué sabrosito, apretadito, el tal mambito, apretadito, pero qué rico, apretadito, qué sabrosito. Fiesta que siga así, ay Lola, la fiesta que siga así, la lámpara se apagó, que venga la madrugada, y ahora la apago yo, cuando venga tu mamá, ay Lola, cuando venga tu mamá, diciendo que ya se va, estaremos tú y yo, apretadito, apretadito, apretadito. En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Aprende a quererte, así mismo aprenderé a olvidarte. están alejando, porque le ponen a peleando sin saber por qué. Todos me lo decían, yo nunca les creía, estaba comprometida y con ese fe. Así como aprendí a quererte, así mismo aprenderé a olvidarte. Así como aprendí a quererte, así mismo aprenderé a olvidarte. Y oye cómo suena mi corazón, pum, pum, pum, pum. Oye cómo suena mi corazón, pum, pum, pum, pum. Oye cómo suena mi corazón. Increíble, con sus ojos me hipnotizó, con sus labios me enloqueció, su cuerpo y bella sonrisa. Mi corazón se robó. Santo Domingo la conocí, me la llevé pa' Boca Chica y en la matica. Hicimos cosas bonitas. Cantinero, ven, búscame el otro trago, que me estoy volviendo loco y quiero olvidar mis penas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela bonita. De dos alas de mi cuerpo, del cielo lloviendo balas, del puente y alguno herido, con la vigilia asombrada, con la mentira filmando al mundo la canallada. Nos templamos en combate, que es pueblo en la llamarada. Sabía que me moría, sabía que me mataban, pero las alas del cuerpo que resistían sin nada, eran murallas de gente y de amor que batallaban. Eran murallas de gente y de amor que batallaban. Marchando venían de lejos, Inocencia violada, que no esté esa muerte de odio, que acabarás nuestras ganas. Bolívar es vida eterna y bolivariana es mi patria. Bolívar es vida eterna y bolivariana es mi patria. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural.